zarpado, voy pateando por la villa, fantameando, voy mirando para atrás. Voy re loco, ya perdí las zapatillas, algún tranza tengo que ir a molestar. A mi germu voy y vengo, yo les digo, pero siempre yo me quedo un rato más. Con los pibes yo me quedo amanecido y esta gira no termina nunca más. Yo soy así, esta vida yo seguiré. Yo soy así, yo no me canso de joder. Yo soy así y no me quiero rescatar, y cuando me vaya pa'l cielo hasta Dios voy a hacer bailar. Yo soy así y no me quiero rescatar, y cuando me vaya pa'l cielo hasta Dios voy a molestar. Suena el timbal del Cookie y la base del Pachi. Yo soy así y no me quiero recordar.